que ocultas en tus intenciones al pedir perdón. Yo no sé si es cierto el arrepentimiento de tu corazón. Yo no sé si tú querías que sufriera con tu proceder. Yo no sé si estaba escrito que lo nuestro no podía ser. Pero estoy seguro que no ha sido por mí. Hace tiempo que lo presentí. Falsedad. En casi todas tus promesas solo hay falsedad. Fingiendo que eres el consuelo de mi corazón. Mentiras nada más. Mentiras nada más. En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad. Falsedad. Con ella has destruido toda mi felicidad. En tus intenciones al pedir perdón. Yo no sé si es cierto el arrepentimiento de tu corazón. Pero lo que es cierto que no creo más en ti. Con los desengaños lo aprendí. Falsedad. En casi todas tus promesas solo hay falsedad. Eres el consuelo de mi corazón. Mentiras nada más. En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad. Falsedad. Con ella has destruido toda mi felicidad. Mentiras nada más. En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad. Falsedad. Con ella has destruido toda mi felicidad.